Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, que está en la calle Gorriti 5963, entre Rabiñani y Arévalo. Tenemos algunos saludos, el taxista Sebastián. Tenemos que saludar a nuestros amigos y auspiciantes del restaurante Babieca. Babieca, nuestros queridos amigos de Babieca. Qué estupendo restaurante que se yergue allí en la esquina de Riobamba y Santa Fe. Riobamba y Santa Fe, sí señor. Tenemos también una pregunta que es la siguiente: ¿qué tiene que pasar afuera para que el taxista cierre la ventanilla? Y bueno, un apocalipsis. El apocalipsis de hielo, la nueva edad de hielo con mamuts discurriendo por las avenidas. ¿Por qué tiene la ventanilla abierta? No sé, pues deben tener calor. No, lo mismo sucede en algunos restaurantes y bares, sí, donde prenden el aire acondicionado. Así esta bien. No es una noche para prender el aire acondicionado. No. ¿Qué tiene calor? Pero ¿quién se va a hacer cliente? Calor, sí. El tipo que en esta noche va y prende el aire acondicionado. Está loco. Sí. Está loco. Es malo. Bueno, pero ¿por qué yo tengo que aguantar su locura, además de precio? No, claro. Si es que se va la ola polar un rato y dice, sí, bueno, ahora... Yo creo que están todos locos, viejo. Sí, andan con fiebre, porque si no, no se explica. Bueno, sí. ¿Es difícil ponerse de acuerdo en el tema térmico? No, sí, se puede poner de acuerdo uno. Digamos, en invierno no prendemos el aire acondicionado. Hasta ahí es, sí. Es un punto. Más o menos de acuerdo fácil. Parecido a invierno. En verano no ponemos la calefacción. Claro. No estaría mal partir de allí. Sí, partir de ahí, sí. Y son sí. Dos disparates. Pero veo que a veces hay la calefacción, acá mismo, en esta emisora. Ahora no hay. No, ahora no. Nunca hay calefacción, la gente siempre tiene calor. Hay una calefacción de 60 grados los días de frío. Tiene que ir a vivir a la Antártida la gente. Tiene calor siempre. No sé qué les pasa. Estaban mango de camiso. Sí, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿No tiene calor? No. 8 grados. No. Es el invierno. Ya vendría. Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ya las tenemos encima. Sí, me pareció. Nuestra habitual sección destinada a las vacaciones. Sí. Ahora que vienen las vacaciones, cuidado. Falta un poco. Porque hay muchos peligros. Sí. Hay peligro. En los lugares de vacaciones, claro que sí. Y muchas enfermedades que parecen inofensivas, pero que a la final te matan. Sí. Chao. Tenemos aquí... distintas enfermedades, plagas, picaduras. Mire, vamos a empezar con una interesante. ¿Quiere que empiece por picaduras? Sí, no. No quiero empezar. ¿Qué es la... El oído del nadador. ¿Eh? Atención. Solo se necesitan dos orejas y humedad constante. Tengo. Para ganarse una otitis externa. Sí, pero con dos orejas. No, señora, claro. Que si le entra agua en la oreja se muere. No, no es así. ¿A dónde va el agua que entra por la oreja? Se mete en distintos lugares del al cuerpo cielo. Humano y los arruina por completo. Claro. Sí. Sé que las orejas con aire, patrona. Lleve el pabellón arriba y afuera, sí, como sí. En las fiestas patrias. Así endereza el conducto. Apunte un secador de pelo a la distancia que permite el brazo estirado por medio minuto. Como si te estuviera suicidando. Y sus orejas quedarán secas sin introducir nada. Claro. Quiere decir, no se meta una toalla con un palo. Agarra un palo finito, le encaja una toalla y se lo empieza a dar. Sí. Eso es peligrosísimo, sí, señor. Pero, ¿qué le parece? Y sale por el otro lado. Por eso, la gente que trata de sacarla por... No. Y además el ansioso que el secador de pelo se lo acerca a la oreja. Se muere. Eso le quema, pero le quema todo por adentro. La temperatura le sube a niveles altísimos. Sí, en la piscina, señora, use tapones. ¿Me oye, señora? ¿Qué? Si señora. No se junta el agua si no es un tapón, claro. Algo ayudan. Bueno, déjela tranquila la señora. No ayuda. No, señor. ¿Sabe que no ayuda? ¿Cómo que no? ¿Qué no quiere que me saque el tapón? ¿Qué? Que no ayuda eso de los tapones. Ya se los saqué, ¿lo viste? Una vez usé y hay unos que se hinchan. Sí, se van. Sí. No, señor. Unos tipos que vienen acá enseguida se pudren. Se le hinchan adentro de la oreja y después le hace doler el oído. O no lo puede sacar. Nunca más. O salen de golpe y se le encajan en la pera sí, a uno de al lado y lo no quiere. Como un corcho de sidra. ¿Usted no hace el juego de... A mí me gusta jugar en el agua. Ah, ya vi, no, también, señor. Sí, qué lindo. De escuchar que le hablen de afuera o hablar abajo del agua y que el otro entienda... Se ahoga. Hablar se ahoga. Abajo del agua se ahoga, señor. No, ¿por qué pero no hacemos sí, un programa desde abajo del agua? Sí. Pero dice... Retírese. Un médico acá. Mande a buscar a seguridad. Y el otro le dice lo que dijo. Dice, sí, provincia segura. Preparado, señor. Qué horrible. Dice, si tiene antecedentes, la policía. Claro. De infecciones. Sí. Recuerde que a mayor profundidad, mayor presión. Por lo que entra más agua. Nade en la superficie, o mejor todavía, afuera. Afuera. ¿Cómo? Sí. Ah. Use gorro. Sí, pero igual el gorro no le tapa. Es lo mismo que el tapón, pero distinto. No, pero qué gorro, igual le entra el agua con el gorro. Por los poros le entra. Claro. La cera del oído es una barrera natural contra bacterias e impermeabiliza. O sea, en vez de comprarse impermeable, se no se lave las orejas. Déjela ahí, dice la cera. Ajá. Aplique gotas de aceite antes de nadar. Yo me llevo una botellita que la tengo... ¿De aceite cocinero? No, señor. Y antes de tirarme por el trampolín, le doy de acá y de allá. Qué lindo. Y después me tiro y ya en toda el agua de la pileta quedan... Aureolas. Manchas, aureolas, aureolas. El riachuelo. De aceite, moviloil. No, se puede poner gotas óticas. Ópticas. Ópticas, señor. Óptimas. Ópticas, señor, para el oído. Que le lubrica la zona, le ablanda el cerumen. ¿Qué quiero que me lubrique en la zona? El cerumen, que es la cera, ¿no? Que usted tiene esa impermeable que dijo ahí. Sí, el cerumen, los hombres de cera. El cerumen. Y lo protege contra infecciones y toda la cuestión. Acá dice, si el dolor es intenso y hay sordera, consulte con el médico. Bueno, consulte antes. Ahí de en la sordera. Pileta, con el médico. Dice, hay algún médico que... Bueno. Si no hay complicaciones, calme el dolor... Con el calor del secador a temperatura baja. Y dele con el secador. El secador ahí en la pileta, otro. Sí. Dice, el vinagre blanco también. Ah, ya que tenía el aceite, sí, traiga el vinagre. Le falta la lechuga. O pida una ensalada en el bar y métase lechuga en la oreja. ¿Por qué no se mete un pancho, señora? Esto ahuyenta bacterias y hongos. Ah, ¿qué cosa? Esto. Ah. El alcohol actúa como secante. Beba, señora, sí. Claro, ahí está. Unas gotas en cada oído, señora. ¿Eh? ¿No me pusieron? No, a mí tampoco. No, con un embudo. Sí. A mí una vez me mandaron una botella de alcohol. ¿Qué le pusieron con un embudo a dónde? Un bidón de alcohol casi era. ¿Y dónde se lo metieron? En el oído, con un embudo que le ponen en el oído. ¿Y para dónde le sale? ¿Dónde vivía usted? Me atendieron en una salita sanitaria en un lugar al que fui. Sí. Y después me dice, mirá, vas a estar mareado. Salud. ¿Cómo mareado? Era la vuelta al mundo. En 80 días. Sí. La vuelta al mundo. Porque usted sabe que está el centro de gravitación, está en el oído. Usted por se marea. No, de flotación, dice usted. Claro. ¿Usted le alteran el oído? ¿Lo tienen desafinado? Y anda torcido, anda con vértigo, anda mareado. No puede caminar. Le tienen que hacer la alineación. Acá dice, la gente se marea. Y a mí sí, no lo digo. Porque el sistema del equilibrio nota discrepancia. Entre lo que recibe el oído interno y lo que perciben los ojos. Sí. Ah, bueno, está loco. Le meten alcohol por el oído y dice, claro, anda sobrio de la vista y choborra del oído. No, señor. Tiene un delay. Viaje de noche. Ah. Porque así usted no ve nada y no se marea. Es verdad, cuando usted se marea, por ejemplo... No sé, no me mueva los ojos así, señor. Por ejemplo, en un camino de cornisa. Yendo a mucha velocidad. No hay caminos en las cornisas, señor. Se llama la raza eso. En la montaña, en las zonas montañosas. Ah, nunca fui. No, bueno, no. Va a un camino de cornisa. Y baja, los tipos que viven por ahí están acostumbrados. Los yerpas. Y va, por ejemplo, a mucha velocidad. Fabio Yerpa. Sí. Curva contra curva, curva contra curva, se lucha. Basta. A los humos se caen al precipicio. Entonces, bueno, voy a cerrar los ojos. Y manejo así, claro, a ciegas. Pero por ahí, encima uno va leyendo, mira por la ventanilla, hay otro que le habla. Ah, yo creí que usted venía caminando. No, leyendo y cerrando los ojos. Por en un camino de Laya. No, tiene que suspender toda actividad, cierra los ojos, se relaja. Y se queda ahí, tranquilo. Y sigue el movimiento de la... Por ejemplo, si está en una combi que tiene muy mala... Son muy inestables las combis en general. Sí, por eso nos llevamos, sí. No, no, vuelta y no te das cuenta. No, usted tiene que pensar, soy la combi. Ah, o sea, sí. Se corporiza... Hola. Ay, a mí me dicen la combi. A usted, señora, le dice por otra cosa. La chiquita le dice la combi. Le dicen paquete de yerba. Porque se me traspasa del vestido. Mira quién miro. Ahí viene otra vez la combi, mirá. Bueno, no viaje con el estómago lleno. Evite las comidas pesadas. ¿Cómo? ¿No se va a pedir un licuado de banana para bajar de un lugar así? No hay, claro. Ahí. No fume el cigarrillo. Pero, ¿por qué no puedo viajar con el estómago lleno? Y si yo estoy viajando y, por ejemplo... Regalo, poner un sándwich. Bueno, lo rechazo, me lo guardo. Bueno, si usted tiene experiencia de que le cae mal la comida cuando yo se... Yo no tengo experiencia en nada, estoy leyendo esto para ver qué hago. ¿Para qué pago servicio de lunch si después tengo que viajar con el estómago brasil? Como antes de los análisis, qué feo abrir el micro así. Bueno, en general se sirve un refrigerio. ¿Algo frío? Algo liviano. En esos viajes. O esos sándwiches, veo que son todo una cosa de pan y una feta. ¿La de los micros? Eso es lo peor que hay. Sí, la de los micros, esa. Por eso no, yo creo que se maría por responder. No sabe absolutamente nada de todo esto. Dice, mire adelante, concéntrese en la vía. Ah, va por la vía. No mire a los lados. Maneje. El riesgo de marearse es menor manejando, mirá vos. Sí, claro. Evite olores de humo, gasolina, comida, perfumes o lo que sea. Lleve aceitunas. ¿Para qué? El mareo hace salivar en exceso. Ay, sí. Es verdad. Uno anda de escupida en escupida. La saliva va al estómago, lo irrita y desencadena náuseas. Las aceitunas tienen tanino. ¿Qué ocasión para hacer un zapato? Sí. Y ellos resecan la boca. ¿Quiénes? Altalino es la así cuestión. Que al primer síntoma de mareo, dos aceitunas. Chupar un limón agrio también puede servir en caso de no haber aceitunas. Yo cuando no hay aceitunas me chupo un limón agrio. Vamos a un hospital. El limón agrio. Escúcheme, todo lo que gastó el pasaje con el servicio de lunch y usted viene a chuparse el limón, está todo el viaje chupando limón. Es el síntoma de mareo, señor. Y sí, porque hago mucha saliva. Claro. Sí. Y el estómago se me enoja. Ah, yo no sabía que tragársela es lo que le produce la náusea. ¿Tragarse que la saliva? La saliva, ¿no veo que dijo por eso? Me voy a comprar una de esas cosas que tiene el doctor Barragán, que son esos aspiradores que te ponen en la boca. Los odontólogos. Y lo voy a llevar, los de los odontólogos. ¿Lo ponen así todo el lado? Me agarra el mareo, lo conecto. Sí. Lo más caprichoso, más chulo. Me lo meto en la boca y no tengo que andar escupiendo a cada rato. Sí, bueno, pero tampoco se duerma que llega a Mar del Plata seco, llega a una pasa de uva. Bueno, me chupa todo eso. ¿Cuántos recuerdos? Bueno, otra cosa, atención, esto es muy importante. Picaduras. Ajá. ¿Cómo reaccionar ante las picaduras? Ah, madre. Eso hay muchos ungüentos. Sí, primero se use ropa blanca. Los insectos que pican prefieren colores y trajes oscuros. ¿Cómo sabe? Ah, como yo. No es como que no. A usted. Yo prefiero el traje oscuro, señor. Pues no, bueno, oscuro. Pero usted siempre queda bien. Lo van a picar. ¿A quién saluda? Discúlpeme. ¿Para qué me pongo el traje oscuro? Pero no, señor, lo van a picar porque usted se calienta más con el traje oscuro. Sí, porque sí. Natural. No use perfume, señora, porque inducen a las abejas a confundirlo con el néctar. Claro. Mirá, ahí viene el néctar. Imagínese. El néctar Villalba, un uruguayo. Sí. El hermano de la combi. Sí. En la combi no a mí. Y llenan los oídos. La abeja dice, llegamos a casa. Imagínese, le hacen un panal ahí. Claro. Bueno, sí, es que se confunde la abeja. Ustedes lo mismo si se toma un helado. Ajá. ¿Ustedes qué lo pide? De abeja. Yo lo pido de miel. No, en general, yo para novedad lo clásico, ¿eh? Bueno. Chocolate, frutilla. Bueno, usted es un blanco fácil. Bueno. ¿Por qué? Para la abeja, porque tiene la, la fruta, el olor de la fruta, de la frutilla. ¿Ay, qué quiere que lo pida? Y el dulce. De anchoa. De pistacho que no le puede buscar ni a las abejas, señor. No, no, no, tiene que tomar helado, señor. Ay, me he pensado por ahí. Esa que vale la caja. Ahora el señor me está preguntando de qué lo quiero. Bueno, pero el helado cremoso va por la calle, usted está en riesgo para, para la salud. A un amigo mío lo persiguió un cardumen de abejas. Abejas acuáticas. Sí, señor, estaba comiendo un helado y de golpe sintió un zumbido. Qué lindo. Y vio gente que se arrojaba al suelo, que se... Qué horrible. Y lo atacaron. Primero al helado, y cuando se terminó el helado, de bronca... Claro, le atacaron. Lo atacaron a él. ¿Pero no se le ocurrió tirar el cucurucho? No. ¿Estás loco? ¿Cómo? Y bueno, le sacaron, antes de abandonar el trabajo, ¿no? Sí. Le sacaron 306 aguijones. ¿Los contaron? ¿Para qué los contaron? Y uno por uno. Lo iban contando, uno por uno. Pero 306, claro, pobre tipo, quedó... No, no, ya después no le sacaron más, dijeron, ah, yo decía... No, no, no, no. ¿Para qué? Dice, cuidado, lo principal es saber qué lo picó. Claro. Ah, ¿y cómo yo enseguida me pregunto, ¿qué me picó, qué me picó? Sí. Cuando algo me pica. ¿Y a vos, claro, qué te pica? Y le pregunto al tipo de... ¿No vio, señor, quién me picó? Porque acá dice, saber lo que picó ayuda. Claro. Las abejas, por ejemplo, dejan el aguijón y mueren. Se van a morir a los árboles. Los zancudos pican a repetición. ¿Qué son los zancudos? Los tipos se cañan por corrientes haciendo... Claro. No, para señor. Yo lo vi. ¿Qué son los zancudos? ¿Quién será? No, no, no. No, señor, eso es de la industria juglaresca lo que dice usted. Los mosquitos, sí. Bien. Pero no sé qué son, no son especies de jigenes, debe ser algo así. Jigenes, dice usted. Sí. Las avispas, mire, cuando son aplastadas, liberan una sustancia que incita al resto a agredir a toda la gente. No, vos pisás una avispa y viene, viene la barra de Independiente. Que atacan la suela. Le siente el olor a la avispa y te atacan. Pero no, el resto de las avispas, de la especie, le está diciendo... No, acá no dice nada de eso. A los demás, dice. ¿Los demás quiénes son? No, los demás, la comunidad de las avispas, libera una sustancia que se llama venganza. El aguijón de la abeja libera toxinas por 3 minutos. Retírelo. Retírelo. Ah. Limpie la zona con agua y jabón, así. O sea, con nervios, está bien. Si la ponzoña no sale... Ah, el santo desconfía. Aplique barro húmedo carbón activado. ¿Pero qué quiere que dónde estoy? No, en la calle voy a andar lavándome con agua y jabón, después aplicándome barro húmedo, carbón activado. El hielo retarda la inflación. No, la inflamación. La inflamación. No, lo del barro húmedo es muy útil, ¿eh? Sí, claro. Y además... Sí. Debo decirlo. A mí me gusta pelear en el barro con mujeres. Sí. Bueno, buenas señor, tardes, pero eso, mira, es otra cosa. Mira la combi toda roñosa ahí viene. Pero el barro húmedo además da una sensación muy agradable al cuerpo. Ah, sí. Ay, sí. Bueno. Yo cuando me siento así un poco deprimido, salgo a la calle, vivo en una calle de tierra. Me tiro a la zanja. Tanto remedio. No, usted se aplica el barro húmedo fresco. Si tiene que hacer frío, ¿no? No, el barro está... Y si no, ¿cómo va a estar fresco? Voy a meter barro en la heladera, lo único que falta. Me voy a comer un chorizo y la saco embarrado. Ya no se puede vivir en esta casa. La tierra de por sí está fresca, húmeda, y ese olor a tierra. Somos tierra. ¿Quién? Sí, somos. Pero tiempo al tiempo. Bien, dice acá... Si le duele, señora, ¿sí? Y tiene a mano bicarbonato de sodio... Sí, tiene de todo la tipa. O amoníaco, o ablandador de carnes, servidor, sí, señor. ¿Qué es un ablandador de carnes? El de la milanesa. Aplíquese un poco en el sitio de la picadura, señora. Ay, qué justo, tiene a mano bicarbonato de sodio, amoníaco y ablandador de carne. Sí, qué noche. Qué previsora la mamá. Hasta el purecito del nene con el aceite Uspallanda. Sí. Señora, si es alérgica o tiene antecedentes, ¿cómo más que tiene antecedentes? Sí, de reacciones exageradas a picaduras, por ejemplo, ¡ay, parece mentira! No, que renuncien todos. Este país no se puede más. Claro. No, que se le brota la piel todo. Acuda al médico enseguida. Sí. Buenas tardes, doctor. Ah, consulte antes de viajar. ¿Al médico? No. Buenas tardes, mire. Estoy esperando el 63 que va a Barraca de Belgrano. ¿Qué le parece? ¿Cómo me ve? No, señora, que tiene que consultar antes de que le piquen. Si usted se sabe... ¿Antes de que me pique un mosquito, yo tengo que consultar qué? No, tiene que consultar... El tarot. Que usted es claro. ¿Alérgica a qué? Que dice que es muy sensible su piel. Sí. Usted, por ejemplo, señora, ¿es esa que la toman de los brazos... Es otra esa. ...fuertemente? Sí. ¿Y la marcan? ¿Le deja marca? Ay, a veces sí. No, señora. Lo que le estoy diciendo es... ¿Qué cosas que pregunta usted, doctor? No te detengas. ¿Qué tiene que ver eso con la picadura de aviso? Digo, si usted tiene la piel sensible, señor. Ah, oh, sí, ay. A todas le dirá lo mismo. Hay que tomar en cuenta lo siguiente que le voy a decir ahora. Atención a las siguientes plagas. Cucarachas. Tengo. Breve dirección. Cuando yo era chico, fui a un circo. Sí. Yo iba poco al circo. Después fui poco al circo. No sé si me gusta mucho. Pero aprendí algo. Uno fue un cuento de los tres tramposos que se pagan con un peso. Ajá. Y otro es a tocar la cucaracha de la siguiente forma. Ajá. Bueno, así no. Bien. Pero espérese que está en... ¿Ve esto? Ah, muy bien. Y eso es todo lo que aprendí del circo. No está mal. No está mal. Viendo que fui una vez sola y tenía 3 años. Con el acordeón, además. No, con el... Siempre es así. No sé por qué. Podría ser... Cucarachas aparecen durante la noche y tienen una asombrosa capacidad de adaptación al medio. Sí. ¿Al medio de donde estén? ¿Al medio de qué? No. Al medio de la cama. Al lugar donde estén, al hábitat. Tienen un hábitat que cualquier cosa le viene bien. Vamos. Proliferan en lugares húmedos, sin luz, en mi casa. Sí. Cerca de una fuente de calor. Sí. Para erradicarlas bastará con fumigar con un insecticida casero debajo del fregadero y no dejar restos de alimentos en la cocina. Y se pide mucho. No dejar restos de alimentos en la cocina. O sea, cada vez que termino una cena tiro todo lo que sobra. No lo tire. Tiene cierta falsedad ese informe. Discúlpeme que se lo diga. A mí me parecía. Porque la cucaracha tiene la quitina. Es hecho una disas, el nombre quitina, de una disas. Sí. Cucaracha quitina. Sí, claro. La quitina. Esto se llama justamente quitina. ¿Quitina? Hablando de quitina. No, la quitina es ese barniz, vio, que la protege de todo. ¿Barniz se pone? De todo. No, no se pone. O papel. Yo pensé que era papel contact. La señora es caoba. Ya nace así la cucaracha, nace con eso. Entonces, ¿qué me decís de barniz? Es muy difícil matar una cucaracha con un insecticida común y corriente. Usted tiene que llamar a una empresa fumigadora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy de la empresa fumigadora Incorporated. Mire, estoy de cucarachas hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Hágame una raya. Que le vamos a empezar a... Hasta la coronilla, señor. Ah, muy bien. Esperé que esté anotando. Hasta la... No importa, no lo anote. No lo anote. Lo que quiero es que, por favor, descubra, no sé, ¿viven en nidos? ¿Dónde viven las cucarachas? Nidos en casas, señor. No, bueno, ya lo sé. Como la suya. Sí, claro. Pero aquí se han agerenciado. Han hecho comunidad. Tiene que ver con la querencia. Mire, no, tenemos que incendiarle la casa. Sí. No hay una especie de terminar. Tenemos un acuerdo con los bomberos para caso de cucaracha. Sí, pero yo acabo de terminar. No hay un predador para la cucaracha, un bicharraco que tiene la cadena trófica más arriba, y se la morfe, claro, señor. ¿Qué se come la cucaracha? Nadie se la come. Bueno, parece no que nadie. Eso. No. Está mal hecho todo esto, ¿vio? Sí, está mal hecho. ¿Dónde vamos a parar? Sí. Las moscas. Atención, las moscas. Se alimentan de líquidos o de alimentos solubles. Yo creí que sucios. Sí, no. Tirar la basura diariamente y limpiar la cocina con regularidad, o sea, más o menos. Sí. Eliminará reducirá considerablemente su presencia. La suya. Claro. No, la de la mosca. Hormigas. Se alimentan de azúcar, miel, queso, pan, carnes y grasas. Sí, sí. Como yo. Lo que es un cafecito también. Sí, claro. Sí. Para erradicarlas basta conseguir su trayectoria en sentido inverso. Si agarrar una cucaracha que vaya para atrás la tome y seguirla. No encuentro una. La va a ver. Enseguida no. La va a ver y ve. Entonces, ¿para qué voy a seguir la trayectoria? Igual es diferente. ¿Cómo se sigue la trayectoria de una hormiga en sentido inverso? Discúlpeme que se lo pregunte porque me da mucha curiosidad. Usted ve una hormiga, la avista, y la hormiga sigue adelante. ¿Qué le hace? Le pide que retroceda. Huele las huellas, va a marcar. Pero usted, los pasos de la hormiga. Que sigue la huella, sí. En sentido inverso. El sentido. Mira para donde apuntan los pies y va para el otro lado. No, es que hay muchas hormigas. La cortadora, ¿vio? La negra. ¿Quién? Nunca vi hormigas, qué sé yo, ¿no? Ustedes tienen una hormiga de otra. Sí. Y son todas las mismas. Pero no, claro, es distinto. Que... La colorada de la cortadera es muy distinta. La hormiga negra es explotada por la hormiga hay colorada. Hay una hormiga, digamos, ¿cómo se llama? La hormiga madrina. Claro, la hormiga, sí, la reina. La reina, la que va adelante. La que va con el cascabel. Un cencerro. No, no se lleva un cencerro. La reina le dice, la manda a buscar hojitas y todo, dice, traiga. Vaya niega, alimenteme. Claro. Eso es el gran pesado. Entonces, la cortadera le va haciendo el surco, le hace un caminito en el pasto, ve fácil. Eso es un cuento chino, para niños, no sé. Como usted, señor. Sí. Dice, cierre el agujero. Ajá, sí. Sí. No, pero sigue hablando. Qué modales. Y será una medida suficiente para terminar con ellas. Ajá. ¿Ah, sí? No, porque le digo, usted ve un agujero. Sí, y ahí voy. Avista un agujero. Avista un agujero. Y le sigue la trayectoria en dirección contraria. No, no. Y quien avista un agujero. Ha visto todo. Los ha visto todos. Sí. Pausa.